¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bienvenidos a La Fuerza G. Noticias, tendencias, música y cultura pop. Un podcast hecho por los estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Hola, feliz día para todos. Bienvenidos a La Fuerza G, este programa especial en el que traemos un poco de noticias, cultura pop, noticias curiosas y dialogamos un poco acerca de todo lo que pasa en nuestro mundo. Me acompaña hoy en este programa especial Tatiana Martín. Ella estuvo con nosotros todo el año pasado, pero este año se nos fue para la hora de la mañana, entonces es muy difícil que nos acompañe hoy. Quiso acompañarnos, entonces gracias Tatiana, bienvenida de nuevo a tu casa. Estoy muy feliz de volver acá a la emisión. Hace rato, muchísimo rato no venía. Y pues le agradezco al profesor porque, bueno, tuve tiempo para poder estar en esta emisión y estoy muy encantada de volver a estar con ustedes, poder compartir un poco y charlar sobre lo que ha pasado últimamente. ¿Te acuerdas de las redes? Claro, está Facebook Revelación Galanista, en Twitter es arroba rat villado joven y nuestro WhatsApp es 310-305-4923. Muy bien, entonces ahí para que nos envíen lo que quieran, sus aportes, un saludo, un mensaje, una nota de audio, mandándole una razón a alguien, no sé, opinando, pidiendo una canción, lo que quieran. Empezamos con música. Yo traigo entonces esta canción que se llama... Es una canción de un grupo inglés que se llama The Smiths y la canción se llama Big Mouth Strikes Again, que es algo así como El Bocón Ataca de Nuevo. Esta es La Fuerza G. Now I know how John of Arc felt. Volvemos después de nuestra pausa musical y bueno, voy a aprovechar que está aquí Tatiana para que nos comente un poco, porque nosotros estamos aquí acostumbrados a la jornada de la tarde, al estilo de la jornada de la tarde, pues cada en nuestro colegio tenemos dos sedes y dos jornadas y cada una es tan distinta y es tan diferente a la otra que es que cuando se da la oportunidad de intercambiar esas experiencias, pues es importante. Entonces, Tatiana, ¿cómo ha sido ese cambio de la tarde a la mañana? ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo? ¿Cómo es el ritmo que manejan ustedes allá? ¿Qué extrañas de aquí? Bueno, un poco todo eso. Bueno, ¿qué les cuento? En la mañana es un poco distinto porque hay más orden. En unas partes, digamos, cuando hay izadas de banderas, los profesores ya tienen todo organizado, ¿sí? Que hay un evento, digamos, como la izada de bandera pasada, que fue sobre democracia, creo. El cumpleaños de Villavicencio. Eso, el cumpleaños de Villavicencio. Hubo una organización muy buena, pero los estudiantes no participaban mucho. Eso fue como el dato diferente que en la tarde. En la tarde sí participan hartos, pero no organizan casi nada. ¿Qué otra cosa? No me ha costado un poco mantenerme a los profesores porque, digamos, en inglés su ritmo es diferente. Lo que nos enseñaban el año pasado es muy diferente a lo que enseñaban ellos el año pasado y que siguen este año. O sea que es un poco diferente ahí. En esa materia, en química no me ha ido tan mal, pero en este me ha ido bien. ¿Qué más? ¿La madrugada no te afecta? No. ¿Ha sido chévere? No, me afecta a las 7. Ah, bueno. Y pues, ¿qué sería bueno? Que la mañana participara más con la tarde porque son muy egoístas. Y bueno, profesores que te hayan, digamos, como gustado mucho en este tiempo que llevas en la mañana. En la mañana. Para no vamos a hablar de los que de pronto no, porque pues no. La profesora Adrianita es un amor, el profesor Pablo, la profesora Ángela. Ah, bueno, pero recordemos, no, contémosle a la gente que tú perteneces a una media técnica, que es la media técnica de manejo ambiental. Manejo ambiental. Sí. Entonces, por ende, hay unos profes con los que te ves y hay otros, por supuesto, con los que no te ves. Sí, me veo en la técnica, me veo con Pablo y con Ángela. En lo académico solo me veo con Ángela en química, en Pablo solo con bachillerato hasta noveno. Y ha sido muy buenos profesores, ¿sí? De buen nivel. ¿Qué más, nena? Qué extraño de la tarde, porque extraño hartas cosas. Extraño como el poder uno expresarse más que en la mañana. Hay mucha gente, entonces es más difícil expresarse. Exacto, y por lo que los de la mañana tienen algo como que son los de la tarde abajo y ellos van arriba, o sea, no tienen como un eco, ¿sí? Cuando tú llegaste te sentiste discriminada. Exacto, hubo un choque sobre esos temas porque los de la mañana dicen no, los de la tarde no, y hubo un conflicto en eso y pues se pudo parar. Bueno, pero, ojo, bueno, no sé, me va a meter en un problema si lo digo, pero los profesores, ¿sientes que los profesores colaboran con esa discriminación, digámoslo entre comillas, que aquí hablándolo, así que entre todos, que no salga de todos los... que no salga de nosotros, pues la verdad, los profesores de la mañana tienen preferencias. Bueno, preferencias, todos tenemos un poco de preferencias. Pero en el sentido de tener igualdad, en ciertos conflictos deberían tener igualdad, diría yo, sí, que digamos que el mejor de la clase, digamos, no pasa nada, pero cuando haya un problema delicado, deberíamos como tener igualdad en ese momento, ¿sí? Que tengamos que cumplir los requisitos de manual de convivencia y no tener que excluirlos, ¿sí? De hecho hay una película, se la recomiendo, se llama Mariposas Verdes y hablan demasiado sobre eso. ¿Mariposas Verdes? Mariposas Verdes. Y la rectora, en un poco la rectora era tía de unos estudiantes, claro. Y tenía a su sobrino ahí. ¿Qué pasaba? El sobrino se la montaba a todos y ella le tenía preferencia a su sobrino. Hasta que él se metió grave que había violado a un estudiante. Aprendió a que no tenía que tener preferencias hasta que perdió el carro. Entonces, bueno, una corta reflexión, muchachos. Y ahora llegan las noticias del profe. Bueno, vamos a hablar entonces de noticias del colegio. Les contamos que, bueno, ustedes ya saben que esta semana se acabó el año, el primer periodo de, del año escolar. Hubo unos cambios, unas modificaciones. ¿Cómo te fue? ¿Perdiste alguna materia, Tatiana? La verdad, sí, perdí física, porque la última la se me fue mal por no llevar la calculadora. Bueno. Pero ya ha mejorado, ya tengo trigo y me vienen los números, excepto en esa por la calculadora. Bueno, es que trigonometría siempre es un coco. A mí las matemáticas nunca se me dieron. Estamos, bueno, recuerden que pues este año se hizo cambios en cuanto a los porcentajes, o sea que este periodo en realidad es el que menos vale. ¿El 20%? El 20% apenas, sí. Entonces, aquí va a ser complicado porque, digamos, de nada le sirve usted tener una buena nota en este 20% si en el último 30% de la, en el último periodo baja la nota. Entonces hay que estar en la jugada haciendo esos cálculos. Ya de por sí es complicado hacer cálculos con 25% cada uno, pues ahora va a ser un poco más difícil. O sea, sabiendo que, digamos, si usted fue para los dos primeros tres periodos, pero si te pierde el último, está en riesgo de perder el año, porque todo el porcentaje está en el, es 35% en el último, ¿cierto? Sí, muy complicado. Recuerden que, bueno, este periodo se hizo promoción, era la oportunidad para hacer la promoción anticipada. ¿Alguien en la mañana pudo hacer promoción anticipada? ¿De? ¿De un grado al otro? La verdad, no. No. En la tarde, confirmado, no hay, no hubo casos de promoción anticipada, a pesar de que, por ejemplo, se bajó. Porque el año pasado, por ejemplo, había que tener más de 4 o 5 en todas las materias para poder pasar. Este año se bajó a 4 y ni siquiera así los estudiantes que estaban, porque aquí sí había varios estudiantes repitentes que querían promoverse después de Semana Santa al grado siguiente y no pudieron. Sabiendo que este periodo, bueno, todo este año no va a haber recuperación, sino el plan de mejoramiento dentro del, o sea, no hay, o sea, el plan de mejoramiento sí está, pero está dentro de las clases. Usted no entregó la tarea, tiene la próxima clase en 3. Sí, así lo estamos haciendo acá también. Las recuperaciones son sobre 3, entonces la gente pues tiene que leerse el libro, por ejemplo en materia tiene que leerse el libro, o participar en las exposiciones, o hacer, digamos lo que hay que hacer. Tampoco es mucho más. Bueno, vamos con música. Tatiana, ¿qué canción trajiste para esta? Yo traje una canción, o sea, creo muy conocida, es demasiado conocida, y trae un mensaje que, digamos, cuando uno está como pensativo lo entiende. Es de Beret, se llama Vuelve. Es una canción muy linda. ¿Beret es un grupo español? Es un, sí. Ok, lo he escuchado un par de veces. ¿Tiene buenas canciones? Sí, y porque, o sea, son con razón, son muy inspiradas. Entonces, este es Beret y Vuelve en esta tarde de Fuerza G. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo, vuelve. Solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele no te hará feliz, duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero lo siento antes que no sentir, no compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero, imagina de mí. Me dijeron voy a por todo y fui a por ti. Hasta qué momento si se aprende y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde, yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que hay palabras apropiadas, igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren, pero no feliz. Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente, pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que todo va bien, pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti. Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo, vuelve. solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Hablamos un poco de noticias de Colombia y del mundo. En esta semana se conocieron los resultados de la encuesta que definiría el candidato del partido Alianza Verde a la alcaldía de Bogotá. Los bogotanos encuestados decidieron que su candidata iba a ser la ex senadora Claudia López. Claudia López es una mujer pues muy conocida en medios, fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en las pasadas elecciones, pero sobre todo, digamos, ella tiene una faceta distinta a otras candidatas y es su pertenencia al movimiento LGBTI. Ella pues es abiertamente homosexual y pues digamos mucha gente se aprovecha de eso para hablar mal de ella y otros digamos también la resaltan por ese logro. Dale. Bueno, con relación a lo que nos contaba el profesor Mauricio, también está la nueva alcaldesa de una ciudad importante de Estados Unidos que también es homosexual y libremente lo que yo valoro a esas personas son que ellas mantienen un equilibrio sobre su vida personal y su vida pública, no la relacionan. Y eso es de admirarlo porque muchos la critican, como decía el profesor, porque son homosexuales, pero dan más ejemplo que uno. Sí, ahora, a veces ni siquiera en la política, a veces ni los mismos heterosexuales dan ejemplo porque pues se comportan, pues ¿cuántos casos de senadores o senadoras hemos conocido con conductas sexuales inapropiadas, abuso sexual, tocamientos, presiones a subalternos a cambio de relación o de sexo? Al parecer, digamos, el caso de Claudia y de otras personas como esa candidata, yo sí no me acuerdo exactamente cuál es la ciudad, pero sí he escuchado el caso. Es muy muy interesante y es bueno, es un paso en el camino hacia la equidad, ¿no? Que todas las personas sean reconocidas como iguales, que es algo a lo que deberíamos apuntar, ¿no? Y ojo, porque hay un candidato, esto está calentándose hasta ahorita en Estados Unidos porque ellos tienen presidenciales el año entrante. El señor Donald Trump puede volver a competir por la presidencia, pero hay elecciones, digamos. Ellos en el estado, en los Estados Unidos, un presidente puede aspirar a una reelección por una sola vez. Ya después no puede volver a... Sí. Entonces, Donald Trump, que seguramente va a ser candidato a la reelección, se va a enfrentar con un señor que es alcalde de una ciudad también muy importante y que también representa a la comunidad LGBTI. Se me escapa el nombre del señor, pero es un tipo que ha hablado muy, muy firmemente y está entre los opcionados para ser precandidato presidencial en los Estados Unidos. Profe, hablando de noticias así con Donald Trump, hay una que me llamó mucho la atención entre países. No sé si la habrá visto, en las noticias salieron que Rusia mandó una carta, sí, divulgó una carta, y me parece pues buena y mala, porque decían que los que se metieran con Venezuela, hablando así con, porque sí, todavía sigue Venezuela, se metía con Rusia. Que ellos tienen como una alianza, un apoyo, sí, pero no se ve. No, de hecho sí se ve. Por ejemplo, casos como la carta. Lo que pasa es que, digamos, pues claro, no se ve en el sentido en que no hay tropas rusas en la frontera, ni hay movimientos militares, ni eso, pero el apoyo está ahí, ¿sí? Venezuela está prácticamente hipotecada a los rusos porque tiene muchas petróleo y tiene muchas deudas. Los rusos le han prestado mucha ayuda y entonces ellos saben que si cae Venezuela, que si los gringos se meten en Venezuela, pues ellos corren el peligro de perder la plata que prestaron. Exacto, y no solo ellos, o sea, cualquier país que se meta o trate de ofender a Venezuela se mete con Rusia. Y yo escuché muchos controversias hacia eso, porque decía Colombia, algunos comentarios decían, si es así, ¿por qué no Rusia le da de alimentar le da alimentos a Venezuela? ¿Por qué tiene que ser Colombia? ¿Por qué ellos están acá? ¿Por qué no se van para Rusia? O sea, son cosas como incoherentes. Sí, es un poco difícil que la gente de Venezuela coja un barco y se vaya para Rusia a vivir, ¿no? Es complicado. A nosotros nos toca, pues, porque ellos son vecinos y llegan ahí. Lo mismo que pasa en un barrio. Usted tiene un barrio con una vecina que está en mala situación, pues la vecina va y le pide a usted, porque, digamos, no puede irse hasta el centro, o no, no. Ella, pues, pide ahí donde está cerquita, que a nosotros nos pasa eso. Lo que el peligro, digamos, de nosotros es que nosotros nos prestemos para que los rusos o para que los gringos vengan acá, haya una guerra, un conflicto, y pues nosotros somos los que ponemos los muertos, porque pues gringos va a haber muy poquitos y rusos va a haber muy poquitos. Pero colombianos. Y colombianos ahí en la frontera, en Cúcuta, o bueno, en Arauca, donde hay mucha población colombiana, pues ellos son los que van a sufrir. Bueno, terminamos esta nota de esta sección de noticias con otra canción. Esta canción es de un grupo español que se llama Vetusta Morla y la canción se llama Cuarteles de Invierno. Es una canción como romanticona, pero bueno, apenas para esta tarde que ustedes están oyendo La Fuerza. Una caja de recuerdos y fiestas de guardar, media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Un desorden milimétrico me acerca hasta el lugar. Llevo a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio, muñecas de hielo, testigos de este encierro. Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar. Botiquines para amnésicos, leyendas de ultramar, soldaditos presoviéticos, sellé mi guerra y paz particular. Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni epicentros a punto de estallar. Son las leyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar. Ya es un clásico, perdí el salvoconducto y ahora espero al emisario. Llegará. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio, muñecas de hielo, testigos de este encierro. Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con después de esta pausa musical. Les voy a dar un poco de recomendaciones sobre la página Revelación Milanista. Y bueno, los últimos que han subido son como el de nuestra estudiante Judith, que es sobre Guayacta Saica. Y es un... Es que Guayacta Saica es el museo de la memoria que están creando nuestros compañeros de la media técnica de turismo en la sede primaria. Les está quedando muy bonita, felicitaciones. Y ellos están apropiando de ese espacio donde está el museo de memoria. Y un recomendado también es en SoundCloud, que es una página de internet. Ellos están subiendo unos podcasts sobre la historia del colegio. Un podcast es como esto que hacemos nosotros acá, coger un celular y empezar a entrevistar gente. Entonces ellos tienen sus podcasts, les recomendamos que pasen por la página y lo vean. Y también le agradecemos porque ya tenemos 2000 seguidores, ¿sí? Y o sea, ha ido desde el año pasado, que pensábamos que no íbamos a llegar. No íbamos a llegar a los 1000 el año pasado. No esperamos, será que llegamos, y ya estamos a mitad de año y ya tenemos 2000, o sea que le agradecemos demasiado su interacción con nosotros y esperamos que les siga gustando a todos aquellos que le estamos compartiendo. Sí, y también, bueno, esta semana vamos a subir también el video de Los Estudiantes Opinan, que este lo hizo Santiago Zúñiga, sobre el tema de los celulares en clase, porque ustedes saben que hay una ley que está corriendo en el Congreso que va a prohibir a los estudiantes y a profesores también usar celulares y aparatos electrónicos en clase. Yo apoyo esa ley, profesor, porque en serio, cada rato con esos celulares ahí, y dejan un taller y ahí, pegados, y los muchachos también, o sea, prefieren hacer eso porque dicen, no, a final de periodo entrego todo sobre tres. Bueno, seguidamente les voy a dar como un avance sobre la nueva sección, que es Radio Barrio, que son historias contadas sobre los alrededores de nuestra institución. Son de sus mismos protagonistas anónimamente y realmente son historias que valen la pena escuchar porque son personas que la han luchado, personas que han sufrido y que han seguido adelante, o sea que realmente se las recomendamos. Entonces los dejo con mi canción que se llama Culpables, de Manuel Turizo, y espero les guste muchísimo. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no. Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro. La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento. Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve. Le pedí a mi Dios pa' que me ayude, tú con tus malas actitudes. Y otras me hacen solicitudes y no. Ella hizo lo que no hiciste, no la culpes a ella más. Si por tu culpa fue que me perdiste. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos. Pero ella no. A nadie quiero culpar. No estoy en condición de reclamar. Acepto que también he sido cómplice. No soy el mismo que cuando te conquisté. Lo que te voy a contar seguramente te va a hacer llorar. Alguien se dio cuenta lo que pasaba. Se aprovechó cuando no estabas. Perdóname. No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentar. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Yo sé cómo pasó, yo sé. Esa distancia que teníamos, que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos. Pero ella no. Yo sé cómo pasó. Esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos. Pero ella no. Después de entonces de Manuel Turizo, pasamos ya a la parte final de nuestro programa. Estabas hablando ahorita de Radio Barrio. Ese es un proyecto que estamos haciendo aquí con algunos estudiantes y la idea es como contar todo el montón de historias que hay detrás de cada estudiante. Entonces, este primer podcast que estamos haciendo, lo estamos haciendo sobre el tema del maltrato a la mujer, en el feminicidio y otras cosas que de pronto... y bueno, y este tema del maltrato a la mujer, que todos, digamos, yo creo que todos los estudiantes galanistas y nosotros también hemos tenido de cerca. Bueno, entonces para terminar nuestra emisión, les contamos que en el colegio está haciendo hay un club de lectura que se hace 15 minutos de lectura antes de cada clase en la primera hora. Eso es un proyecto del comité lector. Sí, y realmente ha ayudado, bueno, a la mayoría, a los que les gustan prácticamente. Muchos no ponen atención o si escuchan no comprenden, se llama, oyen pero no escuchan. Entonces hay dificultades hasta de grados superiores, pero hay mejores resultados en los grados inferiores. En la primaria está funcionando muy bien eso, por eso fue, digamos, que ellos han tratado de impulsarlo, porque en la primaria ha dado muy buenos resultados. Y es bueno porque no solo se necesita para español, sino para la mayoría que decía que no se entiende matemáticas es por conceptualizaciones. Es porque no se entiende lo que lee. Exacto. No se entiende el problema, si usted lee el problema y si no lo entiende, pues cómo lo va a resolver. No lo comprende, exacto. Entonces ha sido un buen proyecto. Bueno, hoy fue nuestra última reunión que yo estuve presente. Y en nuestro próximo periodo, que es el segundo, esperamos mejorar. Bueno, yo te digo algo, en la tarde casi no está funcionando muy bien el proyecto. Me alegra mucho que en la mañana esté funcionando. Yo creo que es el problema, profesor, que los profesores tampoco se están apoyando. Ellos piensan que tienen que venir uno que los apoye y no lo pueden como personalmente, que queremos que los estudiantes cambien. Entonces, ese es un problema que también hubo en la mañana y que lo hablamos entre todos. Bueno, entonces, bueno, vamos terminando entonces nuestra emisión. Terminemos entonces con una última canción, Tatiana. Bueno, nuestra última canción es Lola La de Kitty High. Creo que muchos lo han escuchado y es súper buena, entonces espero les guste. Bueno, con esto, gracias, Tatiana, por haber venido hoy, esta Fuerza G, digamos, como especial. Y pues por acá, bienvenida cuando quieras volver y... más que bienvenida. Gracias, profe, realmente me sentí como en casa. Hace rato no venía, los extrañaba. Y pues, sabiendo que no estuvo los otros compañeros que están este año, me gustaría volver, pero que estemos todos. Sí, de acuerdo. Hoy no nos pudieron acompañar Natalia, ni Brian, ni Alexandra. A él les enviamos un saludo, y porque ellos están ocupados haciendo precisamente Radio Barrio.